Kambano betambila hawija tabag. Keba worika ako he kambano. Kambamo mamu. Ako kambano be kumale telema. Kambano mamu. Una kambano. Kambano ya como fere. Ako deliba famu. Akonsi ubendimina, ntewa bendimina, ngu ubendimina, jagalonata, kamba. Kamba no kaiko, alfante, hauja taleba. Keba kaiko. Mete sirinja nto bari laftale muyende ma badungu ayimasi. Kambano kaiko. Ni lafta sambala yenjo na na. Ako fente mbulu na jifoto bari ni lafta nseduwa ye. Kambano kaiko mansole ila duwa ye. Ni lafta tala inyantanjora in dunya yele mataleba fa hadama diwala fa yele mataba nawo nawo nawo dindu ya na kilindi nawo na Buenas tardes, ¿qué tal? Esto que estaba sonando era Simón Gubert y la canción se llama Le Vieux Sat. Es una canción maravillosa. Estamos aquí en Mika y su quilombo y este es el 10º programa. Ha venido a acompañarnos Esther Mayoko. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mika. ¿Cómo estás? Pues aquí estupendamente, en el quilombo. En el quilombo. Pues... en el quilombo siempre encantada, la verdad. Es un placer que estés aquí. La verdad es que cuando uno va llamando a gente para que venga, a veces... cuesta porque dices, no sé a quién invitar, no sé quién vendrá. Uh-huh. Y a veces uno se lleva la gozada de que venga gente que dices, wow, la admiro, la sigo. Eso es un lujo, uh-huh. Eso es un lujo. Bueno, yo encantada de estar aquí, la verdad que ya viste que no me resistí nada cuando me dijiste, ¿quieres venir? Venga, vamos. ¿Hay fecha posible? Pues venga, vamos allá. Así que eso, encantadísima de estar aquí. Bueno, vamos a ponernos todos en contexto. Esther Mayoko es activista, investigadora y docente. Por ese orden. Por ese orden. Me gustó la entrevista que vi tuya, que dijiste primero un poco, pues seguías la línea de ¿cómo se llama? La línea de querer aprender, la línea de querer buscar conocimiento. Uh-huh. Y luego eso fue la calle y después la docencia, era algo así, ¿no? Era sí, algo así como... sí, sí, por eso siempre digo, ¿no? Como activista, investigadora, docente, por ese orden, ¿no? Es porque efectivamente, ¿no? Yo creo mucho en todo lo que tiene que ver con la práctica, ¿no? en la práctica activista en este caso. Entonces la práctica activista desde, ¿no?, desde que era bien jovencita, o la práctica militante, ¿no?, desde que era bien jovencita, y eso me llevó, ¿no?, a querer seguir profundizando en, ¿no?, en esos aspectos en los que yo, a través de los que yo activaba, dentro de los espacios en los que militaba, diríamos, ¿no? Y pues por eso digo, ¿no?, activista, investigadora, docente, porque continué investigando, ¿no?, y luego ya haciendo investigación más, bueno, en el ámbito académico también, y esa investigación a su vez me llevó a finalmente acabar haciendo docencia, ¿no?, que yo al principio pensaba que no me gustaba, pero luego cuando empecé a hacer docencia, hace ya también unos cuantos años, ¿no?, pues descubrí que tenía un punto, que no es que no me gustase, pero que tenía un punto muy interesante, ¿no? Porque cuando estás mucho tiempo dentro haciendo investigación, digamos en la academia, más o menos, ¿no?, o lo que podemos llamar academia o para academia, si eso es difícil que eso tenga una correa de transmisión con las, ¿no?, con las cosas que pasan, ¿no?, con difundir eso que tú estás investigando, que estás, entre comillas, ¿no?, encontrando, pensando, etcétera. ¿Cómo transmitir eso? A veces no es muy fácil. Y sin embargo, la docencia sí que da, ¿no?, mucho ese... A la práctica, ¿no? Ese momento de práctica de algo, bueno, pues casi instantáneo, ¿no? En el sentido de que tú puedes estar investigando algo y lo puedes llevar al aula. Y luego, además, también es interesante cómo eso se retroalimenta, ¿no? Es decir, cómo la práctica docente también te lleva a nuevos lugares, porque, claro, es interacción con otra gente, ¿no? Yo hablo siempre de los estudiantes, ¿no? Y me gusta pensar en la gente como estudiantes, ¿no? Todos, todas, todes, como estudiantes, y no como alumnos, ¿no? No como gente a la que yo tenga que iluminar, ¿no? Porque alumno viene de, precisamente, ¿no?, de esa cuestión de iluminar, de dar luz a esa gente, ¿no? Y yo creo que siempre es algo, al menos, no es unidireccional, ¿no?, sino que mi práctica docente se enriquece a través de los estudiantes, y mi práctica de investigación y mi práctica activista y militante también, ¿no? Yo ahora estoy pensando como mujer negra, afrodescendiente, racializada. Vamos a dejar el término racializado un poco. Lo dejamos para después. Lo dejamos para después, ¿verdad? Si quieres, después entramos ahí. Pero todo lo demás que has dicho me parece perfecto. Vale. Porque eso también estaba viendo, de que como que ese término cada vez está como más en desuso ya, ¿no? Yo creo que tiene un uso excesivo, de hecho. Excesivo. Pero bueno, luego, si quieres, luego entramos. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, como mujer, es que es muy difícil de ver a mujeres. Difícil de ver no es la palabra, ¿no? Pero tampoco es difícil de ver. Lo que es difícil es ver que poco a poco, una se posiciona dentro de una sociedad, pues, ¿qué te voy a decir yo ahora, no? Que es blanca, que es muy homogénea. Homogénea me refiero no en el sentido de que sea homogénea, sino que hay un discurso de poder muy grande que hace que deje invisibilizada a otra gente. Uh-huh. Y que continuamente, para ser visible, una tenga que romper el discurso colonial habido y por haber, ¿no? ¿Cómo te enfrentaste desde tus recuerdos, desde tu realidad, a eso. Somos negras. Ya se nos ve, ¿no? Somos negras. Bueno, sí. Excepto esa gente que dice que no ve colores, ¿no? y vivimos en, bueno, vivimos en Occidente, ¿no? Vivimos en un, en, vivimos en general en un mundo que no nos quiere, que nos malquiere, ¿no? Y de eso yo creo que somos negras y eso lo aprendemos, por desgracia, desde muy pequeñas, ¿no? Viviendo en, básicamente viviendo en Occidente, ¿no? Entonces, ¿cómo te enfrentas, ¿no? a esto otro que me decías, ¿no? A la cuestión de la visibilidad, ¿no? A la cuestión de ocupar ciertos espacios. Obviamente, no voy a decir que no sea importante, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que siempre tenemos que hacernos la pregunta del cómo, por un lado, y del para qué, ¿no? ¿Para qué ocupamos ciertos espacios? Porque si no, nos quedamos siempre en esta cosa, ¿no? Que parecería de la representación o de la mera representación y de que una ya representa a todas, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿para qué va a haber más si una ya representa a todas, ¿no? En el espacio que sea, pero en esos espacios, ¿no? En los que tienes al menos una pequeña cuota de poder, por lo que sea, porque eres profe en un aula, ¿no? Por ejemplo, en un aula pues tienes, ¿no? ese espacio de poder, o en otros espacios, ¿no? Quiero decir, no, hablar del poder no es hablar solo de espacios de representación política o cuestiones de esas, ¿no? Cada quien en su ámbito. Pero cada quien en su ámbito, yo creo que siempre esa pregunta es necesaria. ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Porque si no, podemos caer en ese espejismo de ya estoy aquí, ya he llegado al lugar que sea, ¿no? Que siempre son caminos durísimos, ¿no? Para las personas negras en general, para las mujeres negras en particular. Pero si no nos preguntamos por todo ese camino, digamos, y por qué haces eso, ¿no? Nos podemos quedar con esta fantasía de la excepcionalidad contra la que yo también siempre y sobre todo últimamente quiero hablar, ¿no? Porque se habla mucho de la excepcionalidad, el excepcionalismo, ¿no? Y yo cada vez soy más consciente de que, ¿cómo diría? Ni siquiera a lo largo de la historia ese excepcionalismo visto desde una mirada blanca, ojo, ¿vale? No es que diga que no seamos excepcionales, ¿no? En las cosas que hacemos. Somos estupendas y buenísimas, ¿no? En las cosas que hacemos. Pero el discurso del excepcionalismo es otra cosa, ¿no? El discurso del excepcionalismo es ponerte en un lugar que es otro y decir, tú eres diferente al resto. No hay más como tú, y lo que eso significa en nuestro caso es no hay más negras como tú. En este lugar. Ni puede haber más negras como tú en este lugar. Por eso digo que es tan importante el para qué. Tú puedes llegar donde sea que llegues, nunca lo haces sola, jamás. ¿No? Jamás. Tú no eres nunca tú y tus únicas circunstancias, ¿no? Nunca. Siempre estás acompañada, ¿no? Sí. Siempre has crecido, ¿no? Rodeada, las cosas que piensas, las cosas que dices, las cosas, cualquier, ¿no? Cualquier, no, cualquier cuestión, nunca es sola. Siempre somos, ¿no? Siempre somos. Entonces, cuando llegas a una posición, en la que sea, ¿no? En la que se favorece esta idea, ¿no? Del discurso excepcional y el separarte de tu comunidad, yo creo que siempre tenemos que pensar para qué estamos aquí y cómo pongo el pie en la puerta para que la puerta no se cierre Y sí, puede que yo haya sido, o digo en general, ¿eh? no hablo solo por mí, ni mucho menos por mí, ¿no? Pero hay que poner el pie en la puerta para que sigan entrando, para que sigamos entrando, ¿no? Eso yo pienso que es ideal. Digo que pienso que es ideal el hecho de que se haga comunidad desde dentro y desde fuera, ¿no? Digo desde dentro porque cada uno ha crecido y ha vivido desde la comunidad de una forma diferente, ¿no? O sea, yo pienso en la comunidad negra que he tenido, ha sido muy débil, por ejemplo, ¿no? Pero también pienso en la importancia que tiene esto que tú estás diciendo justo ahora, de que los espacios sean abiertos. Y al igual que por excepcionalidad, quizá, o por... No es excepcionalidad. Es que quizá hay territorios en los que uno habita en los que es la única persona negra, ¿no? Entonces, yo vengo del proyecto de Radio Nicosia, que ha sido un montón de tiempo, han sido 11 años haciendo trayectoria, y me doy cuenta de que, claro, o sea, ahora mismo lo que estoy tratando de hacer o de visibilizar, es algo que es un privilegio total, ¿no? Es un privilegio. Quizá no sea un privilegio, quizá sea algo que también me he currado muchísimo, ¿no? Pero que es muy difícil que otras personas también vean, ¿no? Entonces, a la misma vez que uno tiene que estar abierto, también tiene que ser consciente de la realidad que uno está viviendo, ¿no? Y por eso me gusta muchísimo dirigirme a todas esas personas que como tú, como Iki, como Manitapes, como Montserrat Anguiano y tal, ya lleváis muchísimo tiempo ahí, ¿no? Porque yo creo que es importante. Pero yo creo que es importante y hay que aprovechar esto que decíamos, ¿no? De la visibilidad o la escuchabilidad, ¿no? en el caso de la radio, ¿no? Que además es un medio que a mí me fascina también totalmente, ¿no? Pero hay que hacerlo para que más gente pueda hacerlo. Sí. Más de nuestra gente pueda hacerlo, ¿no? Sí. En el ámbito que estemos. Da igual. Abrir la puerta. Y no dejar que se cierre. Total. No dejar que se cierre, sobre todo. Y a veces es duro, ¿eh? También. Es duro también. Es durísimo. En muchos casos es durísimo, ¿no? Es duro. Y bueno, hemos vivido, ¿no? Situaciones... todes, ¿no? Hemos vivido situaciones jodidas en ese ámbito, ¿no? Pero, o sea, en ese aspecto. Pero yo creo mucho en el colectivo, ¿no? En esa idea de, bueno, que quizá es un poco difusa, ¿no? Pero esa idea de comunidad, ¿no? Y bueno, aquí en el quilombo. El quilombo es comunidad, no puede ser otra cosa, ¿no? Así que sí. Y eso, y aprender, ¿no? Aprender juntos en la comunidad, ¿no? Y aprender de otras formas, de nuevas formas también, ¿no? Que podemos ir aportando cada quien. Bueno, en la casita de ediciones estáis Esther Mayoko, Basha, Iquillos, Gabriela Vita, Rosario Olaca, Denise Duncan. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué estáis tratando de dar visibilidad? Es un buen quilombo ese también, ¿eh? Eso es un quilombazo. Bueno, la casita de ediciones es un... Yo le digo, ¿no? Mi nuevo proyecto, no, obviamente no solo mío, pero pues empezó hace un par de añitos, ¿no? Precisamente cuando me vine a vivir aquí a Barcelona, ¿no? Y la casita de ediciones, pues es un... empezó, ¿no? O sea, si entras en la página web, empezó como un proyecto que era algo que ya empezamos a ver como muy necesario, ¿no? Era un proyecto que en primer lugar intentaba hacer toda una serie de intervenciones críticas en las políticas editoriales que se están llevando a cabo en el Estado español. A mí me gusta mucho hablar de Reino de España. Aquí me controlo aquí un poco. Aquí te matan. Aquí no, me controlo un poco, pero cuando quiero meter el dedito ¿sabes? En la llaga. Hablo de Reino de España porque además me parece que habla muy bien de, al final, de una continuidad histórica sobre de una estructura, ¿no? Que es la estructura que está pues en eso que se llama España, ¿no? Pues que ya se fundó como reino, ¿no? Y antes no se puede hablar de España, y por eso insisto tanto, ¿no? En utilizar la terminología, porque nos la trae al presente y porque nos recuerda que seguimos viviendo en un reino también, ¿no? Claro. Pero bueno, tanto, o sea, digamos en el Estado español o en el reino, ¿no? Hay una dinámica precisamente, ¿no? En la industria editorial, y es que, bueno, se empiezan desde hace unos años, sobre todo, se empiezan a traducir textos, ¿no? De autores, autoras negros, fundamentalmente estadounidenses, fundamentalmente. Sí. Pero nosotras pensamos, ¿no? Bueno, ¿y cómo esto, cómo incide en nuestras propias comunidades? Se empieza a traducir pensamiento, se traduce pensamiento negro, pero ¿quién traduce ese pensamiento negro? ¿Cuáles son los títulos que se editan y por qué? ¿No? O sea, nos empezamos a hacer todas esas y otras muchísimas más preguntas, ¿no? ¿Y qué repercusión tiene eso en nosotras, en nuestra comunidad, ¿no? Pensamiento negro en general o feminismo negro en particular, ¿no? Que es caso ya no solo paradigmático, sino sangrante, ¿no? Por ejemplo, si pensamos, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De Bell Hooks. Bell Hooks es maravillosa. Pero no hay editorial crítica o no crítica, ¿no? O mayoritaria, que no tenga ahora mismo un libro traducido de Bell Hooks. Eso ha pasado en los últimos, diría, 5 o 6 años, y mucho más desde que falleció, ¿no? Pero no hay ni una editorial que tenga, que se precie, ¿no? Que se llame crítica o así, que no tenga un libro de Bell Hooks traducido. Pero ¿cómo eso repercute en nuestra comunidad aquí? Bell Hooks nos habla a nosotras, habla a las mujeres negras, ¿no? Habla a la comunidad negra, habla al mundo, pero nos habla a nosotras específicamente. ¿Y cómo las palabras de Bell Hooks nos llegan? ¿Cuáles son las que llegan y cuáles las que no llegan? ¿No? Y pongo este ejemplo como podría poner muchísimos, muchísimos otros ejemplos, ¿no? Entonces esto es, digamos, lo que nos mueve, lo que nos impulsa, ¿no? En un primer momento en la casita, ¿no? A trabajar o a pensar en un proyecto como el de la casita ediciones, ¿no? Que el subtítulo es Intervenciones críticas. En políticas editoriales desde una perspectiva feminista negra, que es lo que somos, ¿no? La Basa, yo, de sí, bueno, y el resto, ¿no? Que luego se han ido sumando. Pero eso tiene que ver con precisamente con lo que decíamos, ¿no? ¿Quién decide qué cosas se traducen? ¿Quiénes están en los consejos editoriales? Vaya. ¿Mm? ¿Quiénes son las personas que traducen? ¿De qué color son las personas que traducen? ¿Y qué historia tienen? Uh-huh. ¿Y qué historia tienen con todo eso, ¿no? Porque al final, o sea, cuando estás traduciendo algo, también estás como que colocando según qué cosas que generan un contexto, uh-huh, ¿no? Y también estás colocando cosas que generan un contexto y si no entiendes el contexto de origen, tampoco puedes entender cómo, por ejemplo, eso se traduce, ¿no?, al contexto de aquí. Una vez leí algo era una traducción de un texto de Fred Moten, que a mí me encanta, ¿no? No hay prácticamente nada traducido de Fred Moten no lo conozco. Al español o así. Y en un texto más o menos breve suyo, la persona que había traducido, que no recuerdo ahora mismo quién era, ponía algo así como una nota al pie de página de por qué no traducía. Fred Moten hablaba de brothers and sisters, ¿no? ¿Y por qué no traducía sister como hermana cuando traducía al español, al castellano, ¿no? Y decía que es que en el contexto español, del Estado español, que ese término a lo que refería, ¿no?, era a monja. Y yo pensaba, madre mía, ¿no has puesto un pie en una comunidad afro en este territorio? En tu vida. En tu vida. En tu vida. En tu vida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si no, al final es que nos quitan como todo territorio, ¿no?, vivible. O sea, entonces, bueno, digo pues, que nos quitan, no lo estoy diciendo semánticamente, uh-huh, semánticamente, a nivel de significado, ¿no? O sea, creo que lo triste a veces, lo maravilloso que está sucediendo es que se está poniendo de pie una comunidad a todos los niveles. Uh-huh. Lo triste es que eso es dominio. Eso es cambio de roles. Y eso es súper costoso. Y eso es muy costoso. Y muy doloroso también, ¿no? O sea, muy doloroso, ¿no? Este ejemplo que he puesto es algo como, bueno, o sea, es ignorancia absoluta, ¿no? ¿De dónde viene esa ignorancia, por otro lado? ¿No? De no querer conocer. Uh-huh. De que no le van a decir nada porque lo traduzca así de mal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces es como va para una comunidad que no interpela. Efectivamente, efectivamente. Claro. Entonces, ese texto, ¿cómo nos llega? ¿No? Ese texto de, como te digo, ¿no?, Fred Moten, da igual, pero podría ser cualquier otro autor o autora negro o negra, ¿no? Negre. ¿Cómo nos va a llegar ese texto si la gente que traduce no es capaz de conocer ni, en muchos casos, ni el contexto de origen, pero tampoco el de destino, ¿no? Porque para mí eso es un ejemplo clarividente de que no conoces el contexto de destino. Entonces, los destinatarios de esa traducción no somos nosotros, nosotras, ¿no? Las comunidades negras en su territorio no lo son, ¿no? Entonces, las comunidades blancas que, a ver, intelectuales blanques que, bueno, pues sí, que están en la academia y están muy interesados en leer afropesimismo y no sé qué, y no sé cantos, y Fred Moten es un figurón, ¿no?, en este campo. Pero no somos la comunidad destinataria, ¿no? Y la Casita Ediciones surge un poco por eso, ¿no? O sea, por tomar un poco, intentar poner cuñas de nuevo, ¿no? Poner el pie en esos espacios editoriales, ¿no? Cuestionarles cuáles son sus prácticas e intentar minimizar el impacto a través de o bien bueno, hacer colaboraciones y hacer nosotras, yo no, concretamente yo no traduzco dentro de la casita, pero sí que hay traductoras, pero sí hacer la, digamos, la curaduría, la revisión político-cultural, eso sí que llevamos haciéndolo, pues eso, prácticamente 2 años, ¿no? Y en otros casos hemos conseguido, ¿no?, colaboraciones para que pues gente de la casita o demás pueda traducir. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y, pero bueno, ese fue el contexto de surgimiento al principio, pero ahora es un poquito o bastante más amplio que todo eso, ¿no? Porque ya estamos ampliando el espectro a intervenciones críticas desde una perspectiva feminista negra en políticas culturales, más en general, no solo en la industria del libro, ¿no? Y en nuestro, digamos, nuestro upgrade de esta temporada es que además voy a hacer una cuña publicitaria. No es una cuña publicitaria, en realidad. Pero es una parte del proyecto de la casita que nos ilusiona muchísimo y que estamos poniendo ahora mismo todas las energías del mundo, que es que a partir del día 10 de octubre abrimos la Biblioteca Cimarrona. Aquí hay que ir. En el espacio de Tic Tac. Vamos a estar ahí en todos los viernes, físicamente todos los viernes, de 4 de la tarde a 9 de la noche. No me da tiempo. Y luego vamos a estar también el último sábado de cada mes por la mañana. Ese va a ser un espacio de intercambio de libros. Olé. Con comida. Con ya sabes que siempre tiene que haber food. Hombre. Pero bueno, eso, en el espacio de la biblioteca, pues es para consulta y también va a ser para préstamo. Así que nada, hemos escrito a todas estas editoriales críticas que tengan, que tienen fondo de autoras negras y marrones. Y bueno, pues ahí están. Están empezando a contestarnos y bueno, nos van a hacer alguna entrega de algunas donaciones. Y luego también, por supuesto, aceptamos donaciones individuales y demás, ¿no? Así que nada, estamos súper ilusionadas con este proyecto. Bueno, vamos a poner una canción. Ay, sí. Y así, un poco de musiquita. Un poquito de música. Bueno, lo que estaba sonando era una canción maravillosa de Siya Makuceni. Siya Makuceni Sextet. Es maravillosa, es una mujer sudafricana que durante la época del confinamiento pues sacó esta música y la verdad es que me acompaña siempre. Ya han pasado 5 años, pero todavía su apertura es como wow. Es muy guay. Bueno, pues continuamos con... Aquí continuamos con el quilombo, quilombeando. Hay una frase que me ha gustado muchísimo cuando te he leído, que dices: la inocente ignorancia es el arma preferida de la supremacía blanca En este territorio. en este territorio. Porque la supremacía blanca tiene muchas armas y en cada lugar, Acércate un poco más. en cada lugar. No. No te oigo. Un segundo. ¿Qué pasó? Ahora Ahora, sí, ¿no? ahora Ahora sí. sí. No, decía que en este territorio es donde eso se expresa de esa forma, ¿no? La inocente ignorancia, ¿no? De la supremacía blanca. En cada lugar, la antinegritud, el racismo antinegro, que es central, ¿no? Al mundo tal y como lo conocemos a día de hoy, se expresa de formas diferentes. Y en Europa continental y en este territorio en concreto, esto que llamamos Estado español o el reino, de nuevo, ¿no? Pues se expresa de esa forma, ¿no? Y de otras también, ojo. Pero le gusta mucho esta manera, en la que, bueno, parece que las cosas no son, ¿cómo diríamos? Las cosas se hacen inocentemente, ¿no? Los insultos se hacen inocentemente, las microagresiones, o eso que llamamos microagresiones, ¿no? Se hacen inocentemente, con la inocencia, por ejemplo, de los Reyes Magos, ¿no? Con la que se pinta a Baltasar, ¿no? Bueno. Aún a día de hoy, ¿no? Ese tipo de inocencia, ¿no? Ese tipo de inocencia, que es profundamente racista, ¿no? Y que es profundamente supremacista, ¿no? Entonces, sí, digo que es el formato preferido, ¿no? También lo pueden hacer descarnadamente, ¿no? El racismo antinegro también lo practican, mucho más descarnadamente, ¿no? Pero ese otro, ¿no? Ese otro que parecería más sutil, pero que impregna absolutamente, ¿no? La mentalidad colectiva de este territorio, de las metrópolis coloniales en general, ¿no? De los que han sido territorios de metrópoli colonial. Y es durísimo porque además es difícil de entender el daño que ese tipo de racismo antinegro hace, ¿no? En la psique colectiva de las personas negras, que sobre todo que crecen en este territorio, ¿no? O que nacen y crecen en este territorio. O que nacemos y crecemos en este territorio, ¿no? Y que sobrevivimos Y que sobrevivimos. Y que a sobrevivimos. este territorio. A ver, hemos hablado nada de la mujer lesbiana que eres. Wow, y me encantaría hablar de ello. ¿Cómo descubriste que eras lesbiana? Pues no sé. Bueno, sí, sí que lo sé. Sí que lo sé. Tengo un texto por ahí que todavía no ha salido. Saldrá en algún momento, espero. De hecho, todavía está en proceso de terminar la escritura de ese texto, ¿no? Que se llama Amé a Tracy Chapman. ¡Oh! Sí, sí, sí, sí. Creo que no fue la primera, pero creo que sí que fue la... De repente vi un espejo. Y esto es fuerte también, ¿no? Porque yo debía tener... La primera vez que yo vi a Tracy, pues no sé, debía tener 13 años, 12, 13 años, una cosa así, ¿no? Creo que ya me había gustado, no sé, bueno, algunas otras algunas actrices negras que salían en series de televisión que veíamos, ¿no? Esto debía ser pues los finales de los 80, o, sí, final, bueno, no tan finales, bueno, sí, pero sí, más o menos, ¿no? Por ahí. Finales de los 80. Pero con Tracy Chapman fue diferente, ¿no? O es diferente, porque digo amé en pasado, pero en realidad no es pasado, sigue siendo muy actual, ¿no? El amor continúa y continuará, desde luego. Pero para una persona negra en este territorio, ¿no? En este caso, yo en ese momento en Madrid, ¿no? Que es donde nací y donde he crecido. Y de repente ver, pues yo creo que era la gira esta de Amnistía Internacional en la que se hizo conocida, ¿no? Tracy Chapman. Y para mí fue un espejo. O sea, sí, me podían haber gustado algunas chicas, ¿no? que veía, mujeres negras, jóvenes, ¿no? que veía eso en alguna serie de televisión, pero su estética, o no sé, no era algo con... Me gustaban, pero no sentía la identificación, ¿no? Pero con Tracy Chapman sí, totalmente fue un espejo, ¿no? Porque de repente ver a una mujer negra, negra oscura en este caso, que yo no soy, pero o sea, yo veía claramente, ¿no? O sea, que su sexualidad no era en absoluto, o sea, y no hacía falta que ella dijese nada. No hacía falta que dijese nada, porque simplemente, ¿no? Sí. Con su estar en el mundo, ya lo dice todo. Esto ya lo decía, ¿no? Entonces, fue hacer ese espejo, ¿no? Y bueno, las cosas que cantaba y demás, ¿no? Bueno, sí, creo que es un momento, ¿no? En el que yo me reconozco como lesbiana o como boyera o como claramente me gustan las mujeres, pero es que además yo soy así, ¿no? Yo soy, bueno, hoy diríamos igual un poco butch, ¿no? Yo tampoco me siento muy cómoda con el término, bueno, pero sí, no, desde luego no soy alguien que tiene una feminidad clásica o no sé cuál, ¿no? Desde luego. Pero lo que creo que es más importante que eso, ya no es solo ese momento para mí es súper importante, ¿no? Pero la cuestión de cómo politizar eso, cómo politizar la sexualidad, la disidencia sexual, ¿no? Especialmente al interior de nuestra comunidad. De hecho, yo siempre digo que ese ha sido durante mucho tiempo uno de los grandes dolores que me mantenía lejos de mi comunidad, ¿no? Y sin embargo, pues allá por 2016 más o menos, ¿no? Cuando comenzó Conciencia, bueno, Afroconciencia, Conciencia Afro, ¿no? Y de repente ahí encontré a una comunidad que era muy diferente, o yo percibía de forma muy diferente a lo que yo había vivido, pues más eso, en los en los años 90, ¿no? Y así. Y fue hermoso, ¿no? Porque fue un abrazo disidente, negro, ¿no? Y fue un abrazo hermoso. Y desde ese momento, ¿no? O sea, tuve claro que era mi lugar y que no me iba a ir a ninguna parte más, ¿no? Qué bueno. Y que no me quería ir a ninguna parte más. Hay una cosa que leí cuando decías de que en la palabra, en el acrónimo LGTBI, uh-huh, hay una G que es supremacista. Hay una G que es supremacista. Bueno, es que a mí el acrónimo en general no me gusta. No te gusta. No me gusta. Yo le llamo la sopa de letras. ¿No? y no me gusta. Y además, yo creo que esto es importante, cómo pensamos, ¿no? Por eso utilizamos, ¿no? La cuestión de hablar de disidencias sexuales o disidencias de género, ¿no? Porque la palabra disidencia no es lo mismo que la diferencia, ¿no? O la diversidad, ¿no? O la diversidad de la sopa de letras, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que, por un lado, disidente es como algo bastante más combativo, ¿no? Y luego, por otro lado, la G, ¿no? La G que es hegemónica, ¿no? Diríamos, por un lado, pero en general, cuando se piensa lo LGTB desde el lugar en el que se suele pensar, ¿no? No se suele pensar en cuerpos que no sean blancos. Uh-huh. Y el discurso asociado, pues igual que el discurso feminista, ¿no? Cuando no piensa desde esos otros lugares, o desde lugares otros, o cuando no se ejecuta desde lugares otros, en el fondo está bebiendo de la misma fuente originaria, diríamos, ¿no? Que es este lugar de la supremacía blanca occidental, ¿no? Que ya es hegemónica y no es solo occidental, que es que es a nivel global, ¿no? Pero por situar el lugar de origen, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante. La G es hegemónica, ¿no? La G es supremacista, pero no solo la G es supremacista, ¿no? Dentro de eso, de esa sopa de letras, de ese LGTBQI+, y todo lo que tú quieras, si eso no está atravesado por hablando académicamente diría ejes o algo así, pero si no está atravesado por otras realidades que no sean la de pensar la sexualidad desde la blanquitud, vamos mal. Y bueno, un poco ese es mi trabajo también, ¿no? También de los últimos años, pensar y hacer, ¿no? Pensar y no solo pensar, sino pensar y actuar, ¿no? O activar desde un lugar en el que reclamamos la disidencia, pero reclamamos una disidencia no blanca, claramente, ¿no? Claro. Y contrarrestamos la supremacía blanca, ¿no? También en el ámbito de la sexualidad y, como dice Iki, incluso en la cama, ¿no? Hombre, es cierto de que somos... Ahora hablo de mí, ¿no? Yo soy una persona que trato de buscar desde mí misma el reflejo que tengo, ¿no? Dentro de mi sexualidad, dentro de mi vida. No me considero lesbiana, pero sí que es verdad que voy para allá. Voy para allá. Y lo digo bien alto y claro, ¿eh? Voy para allá. Pues aquí te esperamos, hermana. Voy para allá. Sí, es verdad. O sea, no sé, al final yo creo. Es complejo, de verdad, ¿eh? Hasta que veas cómo son las cosas. Es complejo porque una se siente y cree que su feminidad, su sentir, su todo está en otro lugar, ¿no? Mm. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que no, de que está en otro. Y es verdad. O sea, hay una serie de emociones en las que yo creo que voy hacia más el lesbianismo que hacia la heterosexualidad. Pero sí que es verdad de que siempre he sentido más cerca. No sé cómo explicártelo. Siempre he sentido como más cerca la sexualidad femenina que la sexualidad masculina. No sé. Es un tema. De todas formas, yo también me gusta como diferenciar, ¿no? Porque la gente siempre es como, bueno, entonces, ¿no? Como es que no quieres ni ver a los hombres, no quieres ni ver a, o lo que sea, ¿no? Y yo digo, yo a mí me las prácticas sexuales y con quién se acuesta cada uno. O con quién mantiene relaciones afectivas o sexoafectivas, ¿no? Individualmente me da igual. Estoy hablando o a lo que a mí me interesa y con eso con lo que soy disidente, ¿no? Es precisamente con una norma, ¿no? Soy disidente a la norma heterosexual, ¿no? La heterosexualidad como sistema. ¿No? La heterosexualidad como sistema de poder. Como sistema de poder. ¿No? Y como algo impuesto y como norma y por defecto, ¿no? En el que nos tenemos que pensar en ese marco, ¿no? Eso es lo, digamos, eso es lo doloroso, ¿no? Y eso es lo que crea precisamente trauma, muerte y dolor, ¿no? Sí. Sí. No el hecho de con quién, ¿no? ¿Con quién intercambias fluidos? Sí. Es complejo. Da para pensárselo una y otra vez. Pero bueno, si vienes para acá, serás muy bien recibida. Una confesión. No ha sido una confesión a toda regla. Sí, estamos aquí en el quilombo, madre mía. La de cosas que están saliendo de repente. Bueno, pues la entrevista no tiene nada que ver con las preguntas que yo te había preparado. Bueno, siempre pasa, ¿no? Siempre pasa. Pero porque es una conversa también, ¿no? Sí. Estábamos aquí charloteando. Bueno, vaya. No sé. Un poco así. Mejor hablar que... Sí, ¿no? Mejor, o sea, que se dejan las rigideces así un poco de lado y... ¿No? Y yo creo que da más juego también. Sí. Mira el juego que ha dado. Me la ha sacado. No, es que es un tema por el cual yo encuentro que es importante que salga. Sí, ¿no? Sí, sí. No, y más dentro de nuestra comunidad. Es un tema. Oye, nos quedan cinco minutos, ¿no? Al principio, cuando hemos hablado, hemos dicho... Luego hablamos de eso, de la cuestión de lo racializado, ¿no? Sí. Del término racializado. ¿No quieres que hablemos de eso? Sí, yo quiero hablar de eso. Sí, háblalo. Cerramos con eso, ya son 5 minutos. Esos ¡ay, Dios mío! Minutos. Bueno, no, espero ser más breve que todo eso. Que te decía al principio, ¿no? Tú me definías como mujer negra, afrodescendiente, ¿no? Y demás. No es que te defina como mujer negra, afrodescendiente y racializada, sino que esos son todos los términos que se usan para poder... No iba por ahí. Bueno, no en cualquier caso, el término racializado o racializada, sí, ¿no? O persona racializada, que lo hemos usado mucho, ¿no? Pero yo te decía, tú decías, está un poco en desuso. Y yo decía, pues yo creo que se usa mucho, se usa demasiado, ¿no? Creo que se está usando demasiado. Y se está usando demasiado es algo que me preocupa. Porque parecería que sirve para igualar algunas posiciones, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues se utiliza muchas veces, ¿no? Como se dice, comunidades migrantes y racializadas o personas migrantes y racializadas, ¿no? Y noto o notamos, no soy la única, que en los últimos tiempos se utiliza el término racializado para volver o que el efecto que produce es volver a invisibilizar lo negro, la negritud, el racismo antinegro, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que a mí me preocupa mucho, ¿no? Si las personas que murieron en la valla de Melilla en 2020, ¿qué fue? 2023, ¿no? O 2022. No lo sé. 2022. También está el Tarajal. Pero bueno, digo, si esas personas no hubiesen sido personas negras africanas, eso no hubiese pasado. Eso no pasa con otros cuerpos que no se deshumanizan otros cuerpos, cómo se deshumanizan los cuerpos negros, en este caso negros africanos, ¿no? Entonces, por eso para mí es importante que un término como racializados somos todos porque es un proceso, ¿no? El proceso de racialización. Pero es importante que no oculte, ¿no? Que semánticamente no se oculten otro tipo de cuestiones, ¿no? Y para mí, desde luego, no se puede ocultar que hay un hecho fundacional, ¿no? Que es el otro por antonomasia, ¿no? El otro por antonomasia es el negro, lo negro. Lo negro es lo otro, siempre, ¿no? Y es lo otro absoluto, es lo otro incluso, bueno, da igual, no voy a utilizar palabras, ¿no? Pero es lo otro absoluto y desde ahí hemos sido históricamente... pensados y desde ahí hemos sido históricamente vilipendiados, ¿no? Entonces, no quiero que se deje de nombrar lo negro porque no quiero que nos olvidemos que eso, que las personas consideradas negras ni siquiera han sido históricamente consideradas personas, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Nos hemos pasado de hora, estamos a las 8:30, estábamos hablando aquí tan tranquilamente, tan ricamente, pero ha llegado el momento de finir. Bueno. Una lástima, si quieres luego tomamos una cerveza. Tenemos que seguir, otro día seguimos, ¿ah? Sí, por favor. Ha sido un gusto y un placer hacer programa contigo. Lo mismo digo, Mayoko. Me ha encantado venir aquí, Mika. Gracias. Gracias, muchas gracias. Este es el 10º programa que hago. Mika y su quilombo se acabó.